Yeah. Tú no eres capitán, ni tienes Spellman. Quieres ser 50 Cent y eres Pee Wee Hellman. Mira tú, tienes el talento pero no eres Gante. Todo el mundo sabe que mami te tiene en Pamper, nigga, please. Tú te criaste en Providencia y el bra lo sacaste bien de mí. Tienes suerte que en la isla no saben inglés, que tus rimas son copiadas de raperos de inglés. Tu estilo es de Randy, tu flow es de Randy. Es mejor, tú pegaste con un tema de Randy. Soy una gárgola porque tú le tiras. Y tú cantabas esa canción en todas las tarimas. Recuerda ese día con nosotros jangueando. No te dejaron salir, casi estaba llorando. Tus fanáticas son chamaquitas y más nada. Sí, cabrón, tú eres como Ana Montana. Odora, la gente sí te adora, decora. Con tu orejita parece una ratona. Como carajo tú grabaste con tempo. Y ese verso que tiraste bien es tremendo. Arcángel, si te pega el nombre, porque en problemita tú velas y te escondes. Recuerda el nombre, fucking temperamento. En esto de hip hop soy el más violento. Oh, shit. Temperamento DJ Cicero Bigness.